Primer acto, un señor limpiando una O. Segundo acto, un señor limpiando otra O. Tercer acto, otro señor limpiando la misma O. ¿Cómo se llama la obra? No sé. ¡Las Olimpiadas!